Ya vi. Este. Había una niña. Es a mí. Tiene un año. Tiene un perro. Estaba en la Toby. Estaba jugando a la pelota. Me empecé a jugar espacial. Una nave. Y te iba a Toby. Entonces a mí. A este. A la luna. A buscar a Toby. Llegué a Toby. Hablando. Este. Música de Kill Game. Y yo le pregunté. Y a mí. No. A fiesta. Amigos. Fin. ¿Cómo se siente del corazón?